Desde que decidí volver, aunque temporariamente, yo regresaba con mucha fuerza. Contaba con el apoyo de intelectuales, políticos, religiosos, pero especialmente de las comunidades y organismos indígenas de América Latina. Nací en la aldea Laj Chimel y debía regresar con los míos, ver mi tierra de San Miguel Uspatán. Somos una de las más de 20 etnias indígenas del país. Allí, en aquella aldea perdida, conocí desde niña el dolor y la discriminación. En realidad nunca fui niña. El tiempo se pasó sin saber que éramos niños. A los 4 años estaba ayudando a mis padres en trabajos en las fincas. Trabajamos solo por un poco de comida muy mala. De 9 hermanos que éramos, se fueron muriendo casi todos por las desnutriciones y las enfermedades. De aquella familia pocos quedamos. A mi hermano Patrocinio lo asesinaron en el 79. Mi padre Vicente Menchu Pérez murió quemado por el ejército cuando desalojó la embajada de España que ellos habían tomado para protestar pacíficamente en el 1980. Mi madre Juana Tun Cotoja fue desaparecida en 1980 y mi hermano Víctor el 8 de mayo de 1983. No sé ni siquiera dónde están sus cadáveres. Otros de mis parientes también fueron víctimas de represión y tortura. Yo salí al exilio con ayuda de unas monjas cuando me estaban persiguiendo. Al volver estaban todos esos mundos conmigo y también las tristezas al reconocer cada lugar. Pero no es solo mi caso, sino el de miles de indígenas y latinos pobres en Guatemala. Mujeres nuestras, ¿no?, que han manifestado su derecho a la vida, a la dignidad, al respeto por su condición humana, de distintas maneras, ¿no? Desde el discurso, desde el accionar de la política, desde la literatura, desde la canción popular. Rigoberta Menchú, que hoy vamos a homenajearla, a ella y a otras tantas, ¿no?, mujeres perseguidas. Ayer, el Día de la No Violencia contra la Mujer, vamos a hablar de las hermanas Mirabal. Hoy un día especial, el día feriado, vamos a compartir con ustedes todo esto. Y vamos a más poesía de Rigoberta Menchú. Patria abnegada. Crucé la frontera amor, no sé cuándo volveré. Tal vez cuando sea verano, cuando abuelita luna y padre sol se saluden otra vez, en una madrugada esclareciente, festejados por todas las estrellas. Anunciarán las primeras lluvias, retoñarán los ayotes que sembró Víctor en esa tarde que fue mutilado por militares, florecerán los duraznales. Y florecerán nuestros campos, sembraremos maíz, maíz para todos los hijos de nuestra tierra. Regresarán los enjambres de abejas que huyeron por tantas masacres y tanto terror. Saldrán de nuevo de las manos callosas tinajas y más tinajas para cosechar la miel. Crucé la frontera empapada de tristeza. Siento inmenso dolor de esta madrugada lluviosa y oscura, que vas allá, más allá de mi existencia. Lloran los mapuches, los araguates, los coyotes, los caracoles, los yutes. La tierra madre está de luto, empapada y empañada de sangre. Llora día y noche de tanta tristeza. Le faltarán los arrullos de los asadones, los arrullos de los machetes. En cada amanecer estará ansiosa de escuchar risas y cantos de sus gloriosos hijos. Crucé la frontera cargada de dignidad. Llevo el costal lleno de tantas cosas de esa tierra lluviosa. Llevo los recuerdos milenarios de Patrocinio, los aceites que nacieron conmigo, el olor de la primavera, el olor de los musgos y los gloriosos callos de la infancia. Llevo los huesos y el resto de maíz. Pues sí, este costal volverá donde salió. Pase lo que pase, crucé la frontera amor. Volveré mañana cuando mamá torturada teja otro huipil multicolor. Cuando papá quemado vivo madrugue otra vez para saludar el sol desde las 4 esquinas de nuestro ranchito. Entonces habrá cuxa para todos, habrá pom, la risa de los patojos, habrá marimbas alegres, habrá lumbres en cada ranchito, en cada río. Para lavar el nixtamal en la madrugada, se encenderán los ocotes, alumbrarán las veredas, los barrancos, las rocas y los campos. Rigoberta Menchú, hoy en este Comenzar Así de Boca que Vuela. Escuchemos a la Mercedes Sosa, en una de nuestras mujeres argentinas. Vamos. No duerme Buenos Aires, las mechas arden, las mechas arden. Mil valientes, solo un cobarde, solo un cobarde. Con un fusil de chispas y muchas ganas, y muchas ganas. Doña Manuela, la tucumana, la tucumana. en sus manos fueron cañones, fueron cañones. Mal haya los que vengan como enemigos, como enemigos. Librería Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer. ¿Y qué nos presenta hoy Lipibropos? El último cuaderno de Sudestada, Los indios invisibles del Malón de la Paz, de la apoteosis al confinamiento, secuestro y destierro. La última edición de este genial libro de Marcelo Balco, con prólogo de Osvaldo Bayer, que editará Peñalillo Ediciones contiene. Del último cuaderno de Sudestada, que está sensacional, y nos dice Osvaldo Bayer, esta magnífica investigación de Balco describe en todos sus detalles y aspectos un episodio escondido en nuestra historia cercana, que a los argentinos nos toca principalmente en el campo de la ética, un reclamo histórico de los pueblos originarios del norte que va a terminar en la represión y el desprecio. En el Malón de la Paz vamos a encontrar una lectura nueva, con pruebas contundentes, una tras otra. Este libro va a ayudar a despertarnos de un profundo letargo de prepotencias y negaciones, dice Osvaldo Bayer. Y nos dice Balco, ¿no? ¿Quién habla del Malón de la Paz? Que en 1946 caminó 2.000 kilómetros para recuperar sus tierras usurpadas. ¿Quién recuerda que los collas de La Puna y de Orán durante casi 3 meses fueron tapa de diarios y revistas, apareciendo incluso en medios dedicados al espectáculo y la farándula con Mantén y Radiolandia? ¿Quién tiene presente que los indígenas desfilaron junto a regimientos del ejército y no en calidad de esclavos o prisioneros? ¿Alguien sabe que por primera y única vez en la historia argentina dos indígenas estuvieron en el balcón de la Casa Rosada ante una Plaza de Mayo colmada? ¿Alguien recuerda que para devaluar su protesta se les obligó a jugar el partido de reserva previo al tradicional River Boca, encuentro al que asistieron 40.000 espectadores? Hay más. ¿Alguien conoce realmente cómo terminó aquella fiesta inicial donde el pueblo arrojaba claveles ante el paso de la caravana hasta que todos los collas terminaron secuestrados? ¿Alguien recuerda a los invisibles? Dice Marcelo Balco en este libro sensacional. Marcelo Balco, psicólogo egresado de la UBA, dedicado a la investigación antropológica en relación al genocidio indígena, dirige proyectos sobre el imaginario andino, profesor titular y fundador de la cátedra Imaginario Étnico, Memoria y Resistencia, investigador del ISEPSI, asesor histórico del proyecto Hacia el Bicentenario, autor de Ciudades Malditas, Ciudades Perdidas, Pedagogía de la Desmemoria, colaborador de la revista Pacarina, Solidaridad Global y Sudestada. Sus numerosos trabajos han sido publicados en medios locales y el extranjero y merecieron el auspicio institucional de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación y de la Dirección General de Asuntos Culturales y Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta investigación ha sido declarada de interés del Congreso Nacional y de la Legislatura de Jujuy, mientras que la comunidad de La Puna y el oeste salteño enterraron 2 ejemplares de las ediciones anteriores en ceremonias para que la Pachamama le ayude al libro a contar la verdad y sacar a la luz aquella gesta extraordinaria. Increíble eso, ¿no? Es que

Un libro para develar, ¿no? Nuestro pasado, para conocer nuestros orígenes, nuestras cosas ocultas. El valor de este libro, de Marcelo Balco, dice Bayer, acá es describir con todos sus detalles y aspectos un episodio escondido en nuestra historia cercana, que a los argentinos nos toca principalmente en el campo de la ética. Un reclamo histórico de los pueblos originarios del norte que va a terminar en represión y desprecio. Ocurrió, como decía Balco, en 1946, durante el gobierno constitucional de Perón, el Malón de la Paya lleva el nombre consigo de una ironía histórica. Y todo va a terminar con una ironía desgarrante. No se había aprendido nada con nuestra historia. Se trató de un episodio que buscaba la reivindicación de la justicia para los pueblos a los cuales se les había quitado todo y se les había olvidado en sus derechos. Reivindicaciones que eran deber para todo pueblo democrático y, como se dice, de principios cristianos. Y terminó sin duda en una gran injusticia. Una obra clave para entender un hito en la lucha de los pueblos originarios por la recuperación de sus tierras y la reafirmación de sus identidades. Digna, ¿no?, de este gran buceador de nuestras profundidades, que es Marcelo Balco. Sin duda el libro exhuma del olvido un acontecimiento emblemático en nuestra historia reciente, haciendo descarnadamente presente a los invisibles, ¿no? Como dice Balco, ¿alguien se acuerda de los invisibles? Con esto nos vamos a acordar y vamos a entender bien estas historias nuestras que hay que sacar del olvido. Vamos a ir a un tema, ¿sí? Escuchamos a la Mercedes Sosa, y después vamos a la tanda. Cielo arriba de Jujuy, camino a la Puna me cantar. Flores de los dólares, bailan las cholitas del carnaval. Flores de los dólares, bailan las cholitas del carnaval. En los ojos las llamas, se mira solita la luna de sal, y están los remolinos en los arenales de le bailar, y están los remolinos en los arenales de le bailar. Niña Yolanda, ¿dónde estará? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Flores de los talares, bailan las cholitas del carnaval. Carnaval, ramito de

Roberto Fontana Rosa nos convoca ahora. Se cumple... ¿Qué música me puso? Espero que le guste. A ver, ¿le gustará esta? Roberto, hoy en su natalicio, ¿no? Naciera ya en un 26 de noviembre del año 44, el gran negro Fontana Rosa, ¿no? Sin duda, si hay alguien que tuvo una pasión por decir, fue él, ¿no? Que rescató a tantos de nuestros personajes, tantas de nuestras historias, con un humor increíble, ¿no? Sin duda, el mejor, el negro. Y vuelven sus libros, ¿eh? Vuelven sus libros a 5 años de su fallecimiento, vuelve a la carga, en medio de un gran lío judicial, ¿no? Donde De la Flor había terminado con los contratos y lo vuelve a editar Editorial Planeta. Así que han vuelto a salir en medio de un gran lío judicial. Por suerte, a veces la historia de la estupidez humana tiene alguna tregua, ¿no? Y a pesar del gran lío judicial que hay entre su mujer y su hijo, se vuelven a editar sus libros para regocijo de sus lectores, ¿no? No así regocijo de Divinsky, que ha perdido los derechos, ¿no? Con la editorial De la Flora, ha perdido los derechos de los libros de Fontana Rosa. Y dice, en una nota que le han hecho, dice que Divinsky recordó a Clarín un viejo intento de Planeta para contratar al negro. Eran los tiempos en que el escritor, periodista y editor Juan Forn dirigía las colecciones literarias de esa editorial. El autor dijo a Forn que el pase podría concretarse cuando los Divinsky dejaran de ser los dueños de la Flor. Si intentan conseguirlo, que parezca un accidente, bromeaba Fontana Rosa delante de su editor. El negro siempre sostuvo que la Flor era la editorial que lo lanzó y con la que siempre publicaría sus libros. Obviamente no pudo obligar a su hijo a seguir su decisión. Y dice Divinsky que los talentos y los afectos no se heredan. Desgraciadamente, ¿no? Sin duda. Y así que vuelven a la carga los libros, por suerte, para aquellos que todavía aún no lo han leído y para aquellos que queremos seguir disfrutando de su extraordinario humor, ¿no? Y visión de las cosas, de tomar las cosas con ese extraordinario humor que no habrá ninguno igual realmente, ¿no? Así que bueno, han vuelto a la carga sus libros. Han salido varios, han salido la novela La Cansada, El Mundo Ha Vivido Equivocado, hay unos cuantos que ha sacado Planeta. El que yo tengo en manos acá es otro, uno de los viejitos, ¿eh? Uno de los viejitos de La Flor. Cámbiame la música, póngame la otra, ¿ves? Si está mejor. Ahí está. Ah, esa sí. Ah, esa me gustó más. A ver, un poquito, a ver, un poquito. Ah, está bueno. Esa me gusta, esa. Vamos a deleitarnos con uno de sus cuentos, espero que les guste. Un veterano de la rueda gigante, de este Nada del Otro Mundo, ¿eh? De Fontana Rosa y otros cuentos. A ver esa musiquita. Recién ahora puedo decir que soy un veterano de la rueda gigante. Debieron pasar 3 años largos hasta ayer cuando me bajé de la rueda sin haberme vomitado encima ni un poquito, para qué pudiera decirlo. Estaba eso sí de mal color y tardé más de 5 minutos en reenfocar bien mi ojo izquierdo. Pero por lo demás todo 10 puntos. Metzger, el encargado, solo me miró y me dijo, muy bien, muy bien, muy bien. Nada más. Pero yo sé que estaba orgulloso de mí. No hay que olvidar que Metzger me vio llegar casi un pibe, cuando yo ni siquiera sabía que era un autito chocador a mediados del 81. Ahora lo pienso y recuerdo a Martínez, a Grimaldo, a Francone, a Ayuso y tantos, tantos que quedaron en el camino o lo que es peor, se cayeron de la rueda gigante y se hicieron mierda contra el piso como el petizo Candia. Era la segunda vez que subía y ya que pensaba que era un veterano. Nunca supimos si perdió el equilibrio o si se tiró. Yo ya lo había notado mal al petizo ese mismo día, en el gusano, nervioso, tenso, asustado. Hay que reconocer que el gusano no es cosa fácil. A mí nunca me ha resultado muy simple subirme ahí arriba y aguantármela. Me cagué, me dijo Candy ese día cuando el gusano empezó a marchar hacia atrás. Y ni tenía que decírmelo. El olor en esa carlinga reducida era espantoso. Yo advertí algo pegajoso, espeso y grumoso como dulce leche saliendo por debajo del pantalón de Candy y empastando el piso de metal. Metzger no dijo nada cuando bajó Candy, al menos adelante de los otros, pero después lo llevó adentro de la casilla donde se venden los boletos para los cisnes y lo tuvo ahí casi media hora. Cuando salieron, Candia lagrimeaba y tenía las mejillas moradas como si le hubiera pegado. Esa tarde subió a la rueda gigante, se vino abajo y se hizo bosta contra el suelo. Yo quedé impresionado, el petiso era mi amigo, pero pronto me acostumbré a esas cosas. Como cuando sacaron a Girlanda de los autitos chocadores. Lo chocaron tres a la vez y el auto de él saltó hacia arriba y se dio vuelta. Metzger enseguida cortó la corriente, pero me lo acuerdo, entre Marión y yo tuvimos que sacarlo. Se había quebrado el cuello o algo así porque tratamos de enderezarle la cabeza y no había forma de colocarla. Todo entre las risas de los Bet, lo que hacía ya años, que no faltaban un domingo y subían a la coctelera solos. Yo antes lo confieso, me mareaba de solo verla funcionar a la coctelera y me oriné la primera vez que subí a ella con Metzger. No de miedo, sino de incontinencia o algo así. Es como si las funciones de uno se alteraran, porque el cuerpo, nos explicaba Metzger, no está habituado a ser disparado hacia arriba y hacia abajo y hacia los costados al mismo tiempo. La fuerza centrífuga es una fuerza natural a los lavarropas, pero no a los hombres, nos decía. Y lo repetía para que se nos grabara. La primera vez que subí a la rueda gigante fue tremendo. Yo recuerdo que ya había pasado por los avioncitos y los cisnes. No son pasos muy difíciles, pero tampoco puede catalogárselos de sencillos. Además, hay que sumarle a la cosa de todo eso de las luces, las sirenas, los mil y un sonidos que a uno lo aturden y lo dejan pasar tranquilo. Para colmo, yo no encontraba ni en Metzger ni en nadie un poquito de amabilidad. Metzger me pidió el ticket, me señaló uno de los cisnes y se marchó a atender a otro. Yo me metí en el cine y acordé del consejo de uno que me había pasado por eso y hoy es heladero. Vos mirá lo que hacen los otros. Yo miré hacia otro de los cisnes y vi a Gian Domenico. Después sabría que se llamaba Gian Domenico, agarrado al cuello del animal. Estaba pálido y lo vi transpirar. Fue cuando se me acercó un tipo que lucía el ticket picado, verde, propio de los que ya habían subido al tren fantasma, y me dijo... No trates de equilibrar el cuerpo, pibe, no pienses en nada. Vos solamente dejate llevar y cerrar los ojos. Bueno, yo solo atiné a cerrar los ojos, pero no pude dejar de pensar. Pensé en mi madre, en mi perro Arsenio y en tío Ernesto que agonizaba en la cama 4 del Sanatorio Británico. Cuando el cisne arrancó, me desmayé. Pero la primera vez que subí a la rueda gigante fue tremendo. Ahí se terminan los valientes y lo pasado hasta ese momento parece no servir de nada. Solamente con el balanceo del comienzo uno alcanza a comprender en toda su magnitud la verdadera dimensión de la pequeñez humana. Y sí, y al rechinar del acero, al tensarse, las luces, las estrellas de luces, el frío barral de hierro, las palmas húmedas de las manos y esa sensación espantosa de caer en el vacío. Así se debe haber sentido Jonás al precipitarse en el vientre oscuro de la ballena. Una impresión de que algo o alguien te empuja las tripas hacia la boca, el culo se te frunce como una medusa que huye. Y tenés la idea de que los muslos te flamean. Esa bocanada de olor a maíz pisingallo que te pega en la cara. Esa cosa dulzona de las manzanas con caramelo. Y esa otra cosa puta que parece tela de araña coloreada pegajosa con azúcar. A la segunda vuelta vomité hasta el hígado. Vomité bilis, jugo gástrico, orina, todo, pero no lloré. Tal vez por eso, dos Bet que estaban abajo, al final ni siquiera me jodieron. Creo que me respetaron. Es que yo también he visto a esos duros, o supuestamente duros, arrastrándose como babosa después del tren fantasma. Lo vi sin ir más lejos, y no pude joderlo por algo muy simple. Era el demonio el mismo que me había aconsejado el primer día cuando me subí al cisne. Y sí, sin duda. Recuerdo que el tren salió del túnel y yo lo vi a Demón de un color raro, como el color que toman los chicles tras 2 años de estar pegados debajo del asiento de un cine. Yo no le pregunté nada, pero lo observé de reojo cuando bajó. No se me había ni cagado ni meado, pero tampoco había resto de vómito en su butaca. Sin embargo, blanco se marchó hacia la salida general como un espectro. Nunca más supimos de él, hasta que nos enteramos que en un viaje Rodríguez lo había reconocido bajo los hábitos marrones de una monja de clausura en las Carmelitas descalzas de la iglesia de San Luis. Es que el tren fantasma debe ser algo muy duro, demasiado duro quizás. Aparte, yo he visto muchos otros veteranos incluso salir de ahí con signos alarmantes, con desvíos de conducta significativos, como Solís que se tiró al paso del chancho a la calecita, o Farrugia que quemó el muñeco vestido tirolés que se ganó en el polígono. El tren fantasma es lo único que me falta. Metzger me dijo que aún estoy muy tierno para afrontarlo, que me falta un año más o menos, pero yo sé que deberé hacerlo mucho antes. No me olvido que el mismo Metzger dijo, cuando me vio la primera vez, cada vez los manda más jóvenes. Yo sé que le falta gente, y también me acuerdo de lo que me dijo ese Bet ayer cuando bajé de la rueda gigante sin haberme vomitado nada. Bien, pibe, vos estás para Disneylandia. Grande, negro, Fontana Rosa. Por eso no me gusta la montaña rusa, ¿vio? Pone música. Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Nos dicen acá en este su libro, con todos los usos lingüísticos que Fontana Rosa se permite, los lenguajes se configuran como los temas centrales de sus narraciones. Hablen estas de fútbol, de box, de aventuras, guerras, tangos o cacerías, como contar cada una de las historias. Es en definitiva el motivo que configura cada historia. En este punto y en el desarrollo de un sentido del humor que ronda casi siempre la comicidad, encuentra Fontana Rosa sus más notables aciertos y su mejor lugar en el campo de esa incertidumbre que continuamos llamando literatura argentina. Un grande, el mejor, sin duda. Y estamos hoy acá, en este su natalicio, recordando sus cuentos, contentos porque vuelvan a editarse y que los puedan seguir leyendo. Así que próximamente estarán en la librería. Vamos a divertirnos ahora con un cuento que hemos adaptado para Radio Teatro, que se llama Yo vi esa cosa. Ahí vamos a escucharlo. En este espacio, Boca que Vuela, te hacemos el cuento y a vos te gusta. Presentamos hoy Yo vi esa cosa. O Yo vi esa cosa. Versión libre de un cuento de Roberto Fontana Rosa. Interpretado para ustedes por Horacio Pérez, y quien les habla, Sonia Olmo. En julio de 1981, cuando el Centro de Fenómenos Espaciales me comisionó para investigar el caso de la pequeña Ana Julia Moreno, todo parecía indicar que sería otro de los rutinarios acopios de datos a los cuales me tiene acostumbrado mi trabajo en UFO. Sin embargo, antes de abordar el avión que me llevaría a la provincia de San Juan, en la Argentina, me notificaron que, en apariencia, se trataba de otro encuentro cercano del tercer tipo y que la niña, al parecer, había llegado incluso a dialogar con los visitantes. Mi entrevista con Ana Julia Moreno, la que escucharemos a continuación, es la misma que remití en su oportunidad

Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Arriba, morocha, que nadie está muerto. Vamos a cumplir esta vida marreta, un ramo de sueño. En la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Y el 25 de noviembre de 1960, el dictador dominicano Rafael Trujillo, jefe de una tiranía con 30 años en el poder, mandó asesinar a las hermanas Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa. En homenaje a ellas, Naciones Unidas conmemora cada 25 de noviembre el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. En la larga cadena de represión a opositores, el desgraciado hecho fue uno de los detonantes de su derrumbe. Trujillo caerá víctima de un atentado un año después de esto. Y vamos a compartir con ustedes un diálogo que tuvieron la revista Nómada con la cuarta hermana sobreviviente del caso, que fue Dedé Mirabal, quien publicó un libro con sus memorias hace un par de años que se llamó Vivas en su jardín, libro que se publicara en el año 2009 exactamente. Vivas en su jardín es el libro que publicara la hermana Dedé Mirabal. Un hecho sin duda subyace en el fondo de la historia de la familia Mirabal, según recuerda Dedé, esta hermana sobreviviente, en su testimonio Vivas en su jardín. Durante la ocupación norteamericana 1916, quemaron la casa de su abuela porque sospechaban que apoyaba a la insurgencia. Uno de sus tíos, evocando el hecho, solía repetir: a Trujillo lo dejaron los norteamericanos, eso fue lo que nos dejaron. Ya se perfilaba en esos años quién sería un dictador de opereta. Un joven violento, asaltante y estafador que daba los primeros pasos alistándose en la Guardia Nacional. Y en 1919 ya era teniente primero. Trujillo ascendía en la medida en que reprimía a los patriotas que se levantaban contra la intervención. El jefe, entre comillas, sin duda, ¿no?, creó su propio partido, el Partido Dominicano, y ordenó que se le levantaran estatuas en las esquinas. Rebautizó a la capital dominicana como Ciudad Trujillo y se autoproclamó benefactor de la patria. Durante su dictadura fueron usuales la tortura, la persecución y el asesinato de opositores. En ese clima iba a crecer la juventud rebelde, que hacia 1959 trató de organizar la resistencia. Las hermanas Mirabal, alumnas de un colegio de monjas, tomaron a edad temprana conciencia de la situación, en especial Minerva, una líder política natural, ideóloga y creadora del movimiento político 14 de junio, junto a su esposo Manuel Tavares, también dirigente de ese grupo insurgente, y asesinado por esbirros del régimen. Sobre el caso dieron cuenta en 1994 el libro de Julia Álvarez, En el tiempo de las mariposas, traducido a 11 idiomas, y en el 2001 una película, hermosa es esa película, que con el mismo título, En el tiempo de las mariposas, produjo Salma Hayek, quien además interpretó el papel de Minerva. Dedé Mirabal, quien ve a sus hermanas como pioneras, presentó en Santo Domingo y en Nueva York su libro de memorias Vivas en su jardín. Y le preguntan: usted escribió un testimonio hermoso y muy humano poniendo el eje en el tema de la memoria. ¿Por qué es importante para una sociedad preservar la memoria?, le preguntaron a Dede. Y para no permitir que se repitan situaciones como las que vivió nuestro país durante muchos años, incluso durante los 20 años posteriores a la caída de la dictadura, hasta finales de los 70, cuando ganó las elecciones el presidente Antonio Guzmán, no disfrutamos aquí de libertad. Impacta la frase que de viva para contarles. ¿Vivió siempre con la premisa de dar cuenta de lo sucedido? ¿Usted ilustra a las nuevas generaciones sobre lo que fue el trujillismo? Sí, claro que sí. Entiendo que por algo no fui ese día a acompañar a mis hermanas. Alguien tenía que sobrevivir para dar testimonio de aquellos tiempos tan crueles y tan absurdos en los que predominaba el oprobio. Y la postura de Trujillo ante la mujer en general tiene que ver con una idea de subordinación y humillación, y yo diría, dice ella, que un poco había de eso. Si la mujer no tenía oportunidad en esa época, estaba excluida de la política. ¿Minerva desairó al tirano? ¿Esto fue lo que desencadenó la persecución contra su familia? Y ella, en compañía de otras mujeres y otros hombres, organizó el movimiento de resistencia y oposición más importante contra el régimen durante aquellos interminables 32 años en los que predominaba el concepto de que las mujeres, sobre todo si eran bonitas y elegantes, formaban parte del patrimonio del tirano. Había incluso gente especializada dedicada a recorrer el país identificando a las muchachas más hermosas para llevárselas al jefe. La negativa de Minerva al aceptar el acoso y las pretensiones de Trujillo cuando la conoció en una fiesta desencadenó la persecución contra nuestra familia. Claro que él también percibió en ella una opositora política. ¿Y por qué fue que Trujillo encarceló a su padre?, le preguntan, y sin duda para humillar y tratar de doblegar a mi hermana. Dios y Trujillo, una frase del libro da idea de la situación vivida por su familia. No hay peor cosa que sentirse vigilado y perseguido. Y sí, el temor de vivir, la sensación de asfixia y el desasosiego permanente. Usted dice en Vivas en su jardín que las hermanas Mirabal estaban marcadas. Y sí, dice Trujillo, nunca perdonó el desaire público en aquella fiesta funesta. Al día siguiente ya vino gente a vigilarnos. Lo primero que deben haber informado es que en nuestro hogar no colgaba un retrato de Trujillo o un letrero que dijera: en esta casa Trujillo es el jefe, o Dios y Trujillo. Tener ese tipo de cosas era una orden no escrita para todos, y en nuestra casa nunca lo tuvimos, ni siquiera antes de los años de acoso y represión. Le preguntan a Dede Mirabal si fue Minerva la primera en hablar de la posibilidad de la lucha armada. No aquí, desde el inicio mismo de la tiranía hubo muchos grupos distintos de patriotas que fracasaron en sus intentos por derrocar al déspota, y fueron miles los que pagaron con sus vidas la defensa de la libertad de nuestro país. Hubo varias expediciones armadas que fueron aniquiladas, y son incontables los asesinatos individualizados que se cometieron fruto de la avaricia desenfrenada y del instinto criminal de ese hombre que tenía un famoso servicio de inteligencia militar para vigilar todo en el país y hasta fuera de él. Imagínese que fue capaz de secuestrar y luego asesinar opositores en México, en Estados Unidos. Hasta se atrevió a cometer un atentado contra el presidente Bentancur de Venezuela. ¿Qué siente cada 25 de noviembre al celebrar el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer?, le preguntan a Dede Mirabal, y no hay palabras para describir el sentimiento que experimento en esta fecha, al ver que como consecuencia de la trágica muerte de mis hermanas, el mundo entero se une en la lucha por terminar con la violencia hacia las mujeres y alcanzar la igualdad de género. Es una mezcla de sentimientos. Siento que se ha avanzado mucho, pero tengo que aceptar que ellas ya no están. ¿Saldó la justicia los juicios y el asesinato de sus hermanas? Los condenaron, pero realmente no cumplieron su condena. Se fueron a vivir a Estados Unidos y han ido muriendo de muerte natural sin pagar a la sociedad por este crimen. Solo uno de ellos fue asesinado en un confuso incidente en Haití por el dictador François Duvalier, para quien trabajaba. Tengo noticias de que Cándido Torres, el que dirigió de manera directa la operación y dio la orden para realizar el asesinato, aún sigue vivo y reside en Estados Unidos. Una conciencia crítica y un tono hondamente humano arman el entramado de su libro, donde parece no tener lugar el odio y la venganza, sino, como dice Julia Árvales, la dignidad y la tolerancia. Guarda rencor de ningún tipo, pero tampoco olvido. Así las palabras de Dede Mirabal, autora del libro Vivas en su jardín, memoria de sus hermanas asesinadas por Trujillo, aquel 25 de noviembre por el cual se celebra cada año el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Hoy acá recordándolas y homenajeándolas en Boca que Vuela. Vamos a escuchar un tema, ¿sí? No somos brujas. somos vagas, pero tampoco somos sirenas. Somos mujeres igual que todas. Somos nosotras y no cualquiera. Se nos antojan las mismas cosas que a todo el mundo y a los demás. Ya lo dijo la gran Sor Juana, ¿a quién más vamos a culpar? La que peca por la paga o el que paga por pecar, la que pica por la droga o el que droga por picar, la que todo el día le chinga o el que chinga por chingar, o la culpa que es culposa y no sabe a quién culpar. No somos santas ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Somos mujeres de carne y hueso. Tenemos esto, tenemos eso. Tenemos ganas, entre otras cosas, de mantener nuestra dignidad. Ya lo dijo la peor de todas, ¿a quién más vamos a culpar? La mujer porque se deja, o el que deja a la mujer, la madrota porque explota, o el padrote al explotar, la moral porque se dobla, o el que dobla la moral, o los socios de la sucia mentirosa sociedad. Que no deje libremente por las calles circular, porque pase lo que pase no nos van a centavear, porque de hoy en adelante nos haremos respetar. Somos libres y queremos trabajar, porque todos los derechos nos los van a respetar. Y que vivan las mujeres, viva nuestra libertad. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Y seguimos acá en Boca que Vuela, en este homenaje a las mujeres en el día que se conmemora ayer de la no violencia contra la mujer. Recordamos a las hermanas Mirabal, por lo cual se puso esa fecha, ¿no? Comentábamos esta nota que le hicieron a la sobreviviente, a su hermana, que hiciera ese libro Vivas en su jardín. Y escuchamos recién el tema Somos Mujeres, de Liliana Felipe, ¿eh? Aguante nomás, que es miércoles. Y vamos a escuchar ahora un radioteatro, un unipersonal, que hiciera yo hace un par de añitos acá en la radio, sobre un libro que se llama Rosas de Sal, que son distintas historias de mujeres víctimas de distintas situaciones, y en este caso especial es Julia Brandán, que es una mujer que fue víctima de violencia y abusos varios, y las actitudes que toma frente a la vida y cómo sale adelante de esto, ¿no? Así que bueno, este gran libro Rosas de Sal, que vamos a escuchar ahora, este unipersonal, Julia Brandán. Vestite de hombre, me dijo, vestite de macho, y así vas a dejar de mostrar las carnes, me dijo. Tomá, tomá, tomá este traje y te lo ponés con corbata y todo, me dijo. Cosa que no andés más mostrando el culo por ahí. Sucia de porquería, me dijo. Ya te dije que no quiero verte por el centro, me dijo. Borracha, me dijo. Yo nací en el año 31. Mi casa era grande. Yo era la yulca, la más chica. Tenía dos hermanos, una era hermosa, rubia, así rubia como yo. El chanco no, era morocho, como mi tata, y orgulloso. A mi hermana le decíamos rubia, mi mamá era de San Antonio. Hacía dulce de membrillo, jalea de higo. Yo andaba detrás de ella, nos íbamos a la acequia, al canal, y acarreábamos agua. Traíamos los tarros para usar en la batea. Mi tata nunca estaba, volvía a deshora y nos levantaba todos con sus gritos. Rosa, hija de puta, le decía a mi mamá, haceme un bife con huevo frito, que vengo con hambre. Ah, dale vos, dame vino vos, le decía la rubia, vos chinita, serví para algo y aflojame los cordones, me gritaba a mí. Y yo me venía temblando y me agachaba a desatarle las hileras. Y ahí me ligaba un tirón de trenza. El hombre pateaba y me erutaba. Tenía siempre olor aguardiente y yo lo veía venir, ladeándose de un costado con la chalina sucia y el pelo lleno de brillantina, erutando y pitando, escupiendo. Llamándola a mi mamá apenas pasaba la puerta. Lo veo venir con la mirada ida, con esos bigotitos que se tocaba cada rato, oliendo y apestando a cigarro negro y aguardiente. Te pones el traje, me dijo, y te vas sin un chistido. Te vestís como macho y no jode más a los que pasan, me dijo. Basta de mostrar el traste, me dijo. Y la mamá se murió de puro cansancio. Llenaba bateas de ropa ajena, planchaba, lavaba, cocinaba, lo servía al hombre. Nos remendaba la ropita que nos daban. Mamá se murió de hartazgo. La rubia se casó y la llevó el marido. El chango se fue para Buenos Aires. Y sola quedé yo, la yulca y el hombre. Lavé ropa ajena, llenaba la batea y me reventaba los riñones. Dale, que dale. Enjuagando suciedad de otros, dale que dale, llenando la plancha de tizones, cocinando lo que podía, comiendo cuando me alcanzaba el hambre, haciendo dulce para afuera, colando membrillo, batiendo la jalea, bañando las colaciones. Me gustaban mucho las dulces, sí, me gustaban. Mi mamá los hacía mejor que yo. Julia me decía, fíjate las proporciones, que la paila esté en el punto. Y yo me fijaba en las manos de mi mamá y el pelo de mi mamá, y la quería como a nadie, porque era de San Antonio mi mamá, pero se hartó de tal abuso y se sentó a morirse. Una tarde, una siesta de esas en la que uno se sienta a comer mandarinas, la mamá me dice, Julia, andate. Julia, ¿a dónde?, le dije yo. Andate, irte de aquí a donde podás, así como tus hermanos, desaparecé de aquí, Julia. Y yo me quedé quieta, escupiendo semillas de mandarina, y la mamá llorisqueaba y se agarraba la panza, y después se sentó a morirse de puro hartazgo. Y el hombre venía y gritaba, y yo para entonces le lavaba y cocinaba, mientras la mamá se apagaba. Se me la cortó en mis brazos, flaquita, desairada. El hombre volvió más borracho que nunca, con la mamá muerta en el catre de tientos, con las vecinas llorosas en la pieza grande, y me agarró en la cocina y empezó a manotearme con su olor aguardiente y sus dedos amarillos y su pelo engrasado con sus bigotes chiquitos, y me tapó la boca y me levantó la pollera y me estampó contra la pared, que ni pude ni quise gritar porque le hubiera levantado a la mamá muerta. Y ya no supe quién, y corrí hasta el canal para lavarme la sangre y la mugre del animal, para sacarme la mala leche. Después me escapé. Quise comer, quería comer, tenía hambre, pero en la ciudad no había limas, ni naranjos, ni mandarina, ni nada. Solo hombres que miraban mi cuerpo y no les importaba mi hambre. Les importaba esto les importaba. Y me senté a comer asado con uno, mientras yo masticaba, él me tocaba, y cuando yo pedía que tomar, me ponía vino y me crecía la sed por dentro. Para olvidarme del hambre del hombre, del hambre de los hombres que no quieren dulces de membrillo ni jalea de higo. Quieren devorarse la carne de una que tiene que dejarse hacer y morirse de asco y morirse de pena y morirse de hartazgo. Y una vez me dije basta y me paré de golpe y me levanté los pollerones y le grité al desgraciado, bicho, comelo. Y él se rió mucho, pero se fue sin tocarme. Sacó sus garfios, su manotón, me dejaron tranquila. Y empecé a dar vueltas por la ciudad caliente, los veía con sus caras de calentones, con sus pelos con brillantina, con sus manos y sus bocas hediondas y les gritaba, bicho, comelo. ¡Ja! Y ellos se reían, pero ya no podían ponerme sus manazas sobre el cuerpo. Te pones el traje, me dijo el comisario, cosa de que no andes mostrando lo que no debes, ¿eh? Y yo me lo puse con corbata y todo para ver qué se siente con eso de andar de piernas maniadas. Eso de andarse como hombre que puede llegar a su casa y gritar, Rosa, hija de puta, haceme un huevo frito. Rubia, tráeme el vino. Julia, chinita de mierda, desatame los cordones. Julia, chinita, getona, atame las hileras. Julia Brandán, ponete el traje. Julia Brandán, vestite de hombre. Julia Brandán, para que no comas a nadie con tu bicho. Julia Brandán, comete a vos misma, que ya no hay dulce, ni jalea, ni batea, y que la batea de la vida está llena de penas para lavar. Y tu mamá se ha ido del hartazgo, y vos te quedaste con el cuajo, con la mala leche, con el bicho que come, que come, que come. En la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Y así Julia Brandán, esta mujer de Rosas de Sal, de este genial Jorge Pablo Antonio, en una de sus geniales expresiones de esta mujer, víctima de varias violencias, que busca su forma de poder salir de esto. Y bueno, en este día hoy, conmemorando a nuestras mujeres, luchando por una dignificación, ¿no es cierto? Por una justicia y un reconocimiento. Así que bueno, así en Boca que Vuela hoy, compartiendo con ustedes. Vamos a este tema genial de Silvia Rodríguez. Una mujer con cristales del mar viaja dentro de mí, coloreando mi sangre, borrando el carbón que ha tapado mi buen corazón, que ha tapado mi buen corazón. Pobre de mí, pobre de ti, pobre de todos los que amen así, sobre un potro que vuela, ignorando barrancos tan cercanos que lucen mortajas de blanco. Una mujer, que no es celestial, sobre un potro partió hacia todos los pueblos que habitan en mí, y ha tenido un camino feliz, y ha tenido un camino feliz. Pobre de mí, pobre de ti, pobre montura que juega al amor sobre tantos desastres y canciones sin mango, sobre tanta cansada emoción que dejaste. Una mujer, una mujer no esperada por mí, cabalgando llegó a clavar en mi tierra su nombre y canción, y a soltar bajo fianza el amor, y a soltar bajo fianza el amor. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que Vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.

cuando se topa con el estigma de un entramado solidario que respira en los pasillos de una villa, a la vista de todos aquellos interesados en observarla en profundidad. Y explica por qué a los vecinos de la 31 no les gusta nada El Elefante Blanco, la última película de Darín y Trapero. ¡Ja! Se armó polémica. Polémica. ¿A usted les gusta? ¿Les gusta El Elefante Blanco? Nos pueden llamar al 466-6559 o nos manda mensajito al 1561-540359. Como una señora que nos mandó un mensajito recién. No sé si señora o señor, porque no pone quién es, así que nos gustaría que dijeran quién es. Dice, Sonia, qué trabajo interesante el del radioteatro sobre la violencia hacia las mujeres. Gracias por compartirlo. Muchas gracias por estar ahí acompañándonos. Y nos gustaría que nos dijeran quién es que mandó el mensajito. Bueno, muchas gracias. Así que así como esta señora o señora que mandó mensaje, nos pueden mandar mensaje y nos dicen, ¿les gustó El Elefante Blanco? ¿Usted la vio? ¿No le gustó? A mí mucho no me gustó. Me gusta Darín, pero El Elefante Blanco mucho no me gustó. Bueno, nos dice acá esta nota. Les voy a decir por qué no le gusta a este señor que escribió Villa 31, Historia de un Amor Invisible, por qué no les gusta la película de Elefante Blanco. Pero primero nos dice que hay una asamblea de vecinos interrumpida por un entrevero de perros peleándose. Hay un barrio que despierta, una serie de pasillos de barro que se llenan de la procesión de guardapolvos blancos, de laburantes, con su bolso al hombro, de negocios que levantan sus rústicas persianas. Hay competencia en cada esquina, cuando por la tarde los bafles se acomodan en las ventanas y de allí pujan por hacerse oír el reggaetón, la cumbia romántica, la cueca y el rock and roll. ¿Ves cómo escribió rock and roll, todo junto me mató? Hay gritos y risas de sábado a la tarde, en los picados de fútbol, en el vóley de los paraguayos, en la soga que saltan las nenas. Hay problemas, claro, las cloacas no están, las viviendas, las conexiones eléctricas, truchas, la falta de documentación, la droga, los punteros, la policía y su gatillo fácil, las ambulancias que no quieren entrar, el anhelo de una urbanización que no llega nunca, pero hay también una historia de amor que nace en el comedor solidario, a cargo de una salteña de ojos tristes, cuando comparte el mate con el misterio de un peruano con pasado guerrillero y tristezas de derrota lacerando su biografía de exiliado. ¡Qué linda esta novela! Ya me gustó, ya la quiero leer. La ficción es en el camino elegido por Demián Confino para presentar batalla a un ejército de prejuicios, estigmas. ¡Ah, cómo tengo! Se me lengua la traba mal, ya estoy cansada. La ficción es el camino elegido por Demián Confino para presentar batalla a un ejercicio de prejuicios, estigmas y lugares comunes que tapan una visión objetiva de la vida cotidiana en la Villa 31, uno de los barrios emblemáticos y multitudinarios de la Ciudad de Buenos Aires, lejos del recurso fácil de la crónica policial, lejos también del recorte sesgado y tergiversado que intenta caracterizar a la Villa como aguantadero social. Confino dibuja una historia de amor que germina entre techos de chapa y yuntadas de vecinos solidarios. No hay muchas novelas que transcurran íntegramente en villas o en barrios populares. Hay que remitirse a Bernardo Verbí, que en su novela Villa Miseria también es América. Lo que existe apunta hacia otro lugar, como lo hace Cristian Alarcón, hacia lo policial, donde se nota que hay conocimiento de las barriadas, pero siempre desde un perfil en el que sobresale la cultura del pibe chorro, la cuestión de los ritos religiosos, el tema del narcotráfico. Y nos dice acá su escritor, nos dice que cuando empezó a pensar la novela, intentó reflejar todo lo otro, la cotidianeidad, los comercios, los ritos religiosos de América Latina. Con muchos compañeros, dice, estuvimos discutiendo Elefante Blanco. Un vecino de la villa que vio la película se preguntaba cómo era posible que no apareciera nunca una canchita de fútbol, porque si hay algo que define la identidad de la villa es la canchita de fútbol, por ejemplo. Entonces intenté ir contra la figura de la villa como un aguantadero, como un lugar oscuro. Los pibes a las 11 de la noche ganan las calles, por ejemplo. Están dando vueltas y eso no pasa en otros barrios, donde todos se encierran tras las rejas. Hay cosas muy interesantes para resaltar que difieren en algunas cosas de lo que pasa en otros barrios. cuando sucede una muerte, por ejemplo, se hace una vaquita entre todos para conseguir que se pueda trasladar al deudo hasta el lugar de origen o velarlo. Existen lazos de solidaridad. Que anda vos a pedirle algo a tu vecino del departamento de arriba. Toca puerta por puerta y nadie te va a ayudar. Señala Confino, militante en la villa desde el 2006 con su agrupación Los Invisibles. Y nos dice, por ejemplo, en relación a la película Elefante Blanco, dice que está muy firme el estereotipo del villero pibe chorro y violento, y la villa resumida en cocaína y en cocina de narcos, aguantadero y armas. Un caso es Elefante Blanco, y encima te lo refuerzan con Ricardo Darín y con Pablo Trapero, que tiene cierto prestigio, que te dicen, esto es verdad, y así vive esta gente. Ya dice el arranque de la película, la primera imagen de la villa es cuando llega el cura francés y no puede dormir porque escucha balazos en la noche. Es muy difícil, dice... Es muy difícil luchar contra una película así. Si a eso le sumás lo que se ve en televisión, esos programas de América 2, donde siempre se agarran a trompadas y todos están dando vueltas, es una lucha por desigual. Pero hay que encararla porque todo lo otro existe y hay que dar esa otra mirada. Que llegue a los que llegue, pero que vaya penetrando de a poco. Eso es lo que plantea acá esta nota. Muy buena. Ya me voy a leer este libro, me gustó ya. Vamos a tratar de conseguirlo. A ver acá. Ah, una Mónica es la que nos había mandado el mensaje antes. Dice que no vio la película Elefante Blanco. Hay que verla, Hay que verla, es interesante. Bueno, gracias Mónica por... Siempre nos escucha, dice. Muchas gracias. Van apareciendo, ¿vio? A fin de año se van animando. Un abrazo, Mónica, gracias. Así que bueno, Villa 31, Historia, un amor invisible, novela de ficción que ofrece una visión alternativa de un barrio emblemático. Demián Confino, su autor. Vamos a releerlo, vamos a escuchar a Piazzolla. Tengo ganas, vamos, vamos, vamos. Thank you. Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Pido permiso, señores. Este tango habla por mí. Y mi voz entre sus sones dirá por qué canto así. Porque cuando pibe me acunaba en tango la canción materna para llamar el sueño, y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo. Porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos. Y en la triste pieza de mis buenos viejos cantó la pobreza su canción de invierno. Y yo me hice en tangos, me fui modelando en barro, en miseria, en las amarguras que da la pobreza, en llantos de madre, en la rebeldía del que es fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tangos porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. Porque quise mucho y porque me engañaron y pasé la vida masticando sueños. Porque soy un árbol que nunca dio frutos, porque soy un perro que no tiene dueño, porque tengo odios que nunca los digo, porque cuando quiero, porque cuando quiero me desangro en besos, porque quise mucho y no me han querido, por eso canto tan triste, por eso. Homenajeándolo a Julio Sosa en otro aniversario de su fallecimiento, aquel trágico 26 de noviembre. El varón del tango, nacido un 2 de febrero del 26. Julio Sosa sin duda ha sido uno de los mayores exponentes del tango de la década del 40. Su voz grave y personal, su aporte de varón, su prestancia y locuacidad a la hora de los reportajes, dio a entender que, pese a su condición humilde y su pobre infancia, ha sabido entender y absorber los conocimientos que la vida le ofrecía en su apabullado camino hacia el éxito. Hay una, sin duda, una biografía de sus 38 años de existencia. Es casi imposible abarcar todos los detalles de su prodigiosa vida. Así que nos limitaremos a lo más resaltante de su historia, el canto y la poesía. En esta biografía, Julio Sosa Venturini, el varón del tango. Desde chico, Julio soñaba con el tango ya cuando en el 30 sonaban por los bares donde él pasaba para ver de reojo la vida de aquellos pueblerinos que acortaban la mezquina existencia con un trago de licor o de vino. Esta es la introducción a este libro, ¿no? En estas interminables horas de siesta veraniega, encontraba lugar para dar rienda suelta a sus sueños de cantor. Solo así se hacía más fácil llevar la pesada carga a la pobreza. Doña Ana María, su madre, hacía lo que podía para dar a sus hijos lo necesario, pero aún así no alcanzaba, ni qué decir de su padre, que con su trabajo albañil, cuando lo había, trataba de paliar la miseria que en la década del 30 maltrató tanto a los uruguayos.

en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todo manoseado. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón, los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. ¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! Y así nos estamos yendo y de boca que vuelo homenajeando a este grande, este tipazo, el varón del tango que fue don Julio Sosa, en este Cambalache interpretado magistralmente, y en aquel 26 de noviembre del año 1964 se nos iba, ¿no? Y lo velaban, lo comenzaron a velar en el Salón La Argentina y por exceso de público los obligó a continuar el velatorio en el Luna Park, con capacidad para 25.000 personas. Increíble aquel, la despedida para don Julio Sosa, y había cantado el 24 su último tema, La Gallola. El final parecía profético, para que no me falten flores cuando esté adentro el cajón, decía. Y esto fue publicado en un suplemento Tango Nuestro editado por Diario Popular. Y así, homenajeando a este grande de la música ciudadana, nos vamos en este Boca que Vuela hasta el lunes. Un abrazo a todos. Gracias. Chau. No pienses más, hácete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura noche y día como un buey. El que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.